Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escuchá Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos ahí? Ahí arranqué saturando, ¿eh? Pero ahí estamos, ¿eh? Andando bien, con algún que otro bache, pero andando bien. Mientras esté andando. ¿Cómo anda? Bueno, acá el que les habla conduciendo, Nicolás Brunori. Y está también conduciendo acá Hernán Pirato Massa, ¿eh? Conduciendo más o menos. Sin licencia, conduciendo sin licencia. Y en la operación está ahí Manu Bernabé, alias Manotas. Operando, ¿eh? Así que hay un saludo a Manu, no tiene micrófono, Manu, así que está ahí haciendo lo que puede. Hasta las manotas. Hasta las manotas. Bueno, un saludo grande a Miranda, que hoy no pudo venir, ¿sí? Y a Marcela, que tampoco pudo venir hoy, así que un saludo grande a todos por ahí. Che, los días que yo no venía, ¿me mandaban saludos? Te mandábamos saludos, yo pensaba que lo escuchabas por la radio. A veces escuchaba, a veces no, pero... pero bueno, me alegro que me manden saludos. Sí, sí, y la que me está faltando, la tengo acá anotada, a Lara. También, que hoy no pudo venir, así que un saludo grande para Larita. Gran jugadora de las redes sociales. La que maneja nuestras redes sociales, nuestra influencer. Ahí va. Así que bueno, ahí estamos. Programa, ¿qué programa? Programa número 192. 192. Estamos cerca de los 200. Tenemos que empezar a pensar qué hacer a los 200 programas. Y un bocinazo. Organizar un bocinazo. Organizar un bocinazo puede ser, puede ser. Habría que ver. Es que, una opción. ¿Qué pensar? La otra es hacer una picadita acá y hacer un brindis. Para los programas 100 hicimos un programa doble de 2 horas. Upa. Donde la primera parte era un programa normal y la segunda parte era todo unos recuentos. Y hacíamos recopilando, ¿cómo se llama? De los programas anteriores. Entrevista de programas anteriores. Partes que le gustó a cada uno de distintos programas. Muy bien. Y yo me acuerdo que había traído a Alejandro Chávez, que era un uruguayo. Mirá vos. Que contaba él que uno de los problemas que tiene Uruguay es que la gente no deja el mate ni para cruzar la calle, ni para andar en bicicleta. Entonces después tienen los accidentes y el tipo termina con la bombilla en la nariz, la bombilla en el paladar. Nosotros hacíamos una broma de que en Uruguay se usaba un protector de paladar cuando andaba con el auto y con el mate, por las dudas. Claro. Una medida de seguridad uruguaya. Eso es lo que contaba él. Más o menos contaba así, que la gente terminaba, claro, que no se daba cuenta, ¿viste? Que había algunos que paraban, o sea, cebaban el mate en la senda peatonal. Digo, che, pero no puedes esperar 10 minutos. Así que se ve que es muy uruguayo. Está re disociado de la realidad. El mate te lleva a otra dimensión. Sí. Así que... quizás habría que hacer una legislación para, en caso de ver a alguien cebando mate, tener que frenar. Respete al tomador de mate. Hay que respetar al tomador de mate. Podría ser eso. Una cartelería vial. Sí. Proponiendo carteles... Bueno, eso es lo que decía él, ¿eh? Él decía, así como existe el ¿cómo se llama? El tipito, ¿viste? La señal vertical de la persona mirando el celular... que dice precaución, no. Hombre... Ah, es una nueva, sí. Hombre, persona desconectada de la realidad. De la realidad, claro. Te decía, él tiene que tener uno con el tipo tomando mate, porque es lo mismo. Y si el tipo está cebando mate, está pensando en la calabaza, en que no se le lave la yerba. Igual te digo, prefiero el mate que el celu, ¿eh? Tomar unos mate antes que estar tanto con la pantalla. Yo empecé un experimento con el celular. A ver. Que me está funcionando. Pasaste al Nokia. No, más o menos. Es parecido, ¿eh? Lo puse, fue a configuración, sí. Y lo puse blanco y negro. Blanco y negro. ¿No hay nada más aburrido? No te dan ganas. No te dan ganas de abrirlo. No te dan ganas. Exactamente. Entonces, ves películas, vas a Canal Volver. Más o menos. Lo que me termina pasando es que veo películas sin mirar el celular. La veo entera la película. Mirá. En cambio, cuando está a color, me agarran ganas y en la mitad de la película, pum, abro y escroleo un poco. Eso es algo nuevo que leí sobre la falta de atención en los guiones cinematográficos, porque la gente está, mientras mira una peli, está mirando el celu. Sí, sí, sí, sí. Yo lo hago, lo hacía, pero ahora que lo puse en blanco y negro, pero aparte, lo que es loco es en 24 horas te cambia la actitud. No es que hace un mes que lo vengo haciendo y ahora. Deja de ser atractivo. Como que te deja dar la ansiedad o las ganas de ver el celular. Si no tienes nada que hacer, haces otra cosa. No ves el celular. Mm. Que antes, si no tienes nada que hacer, sacabas el celular. Te daba mil opciones. Sí. Claro, y lo vi porque dicen que la luz azul, no sé, genera dopamina, no sé qué historia. Uh-huh. No leí mucha bola, pero como era gratis ponerlo en blanco y negro y probarlo, lo probé hace una semana, ¿eh? Y la verdad es que el cambio es rotundo. Lo recomiendo. Es como tomar cerveza sin alcohol. Bueno, no sé, podría ser, qué sé yo. Es rica la cerveza sin alcohol también. Sí, te tomás un vaso y después listo, chao, voy a tomar agua. Esto no pasa nada acá. Sí, sí, sí, sí. Así que, bueno, un poco eso. Recomiendo a los oyentes que lo pongan en blanco y negro, aunque parezca mentira. Bien, buen consejo. Aunque no sea vial, es un consejo mental. Es un consejo para reflexionar, ¿no? Porque esto es un programa de reflexión. Pero ahora que decíamos que mientras se ven pelis también se chequea el celular, también pasa en el auto. No, en el auto se usa un montón el celular. El celular se usa mucho. Y está empezando a ver, hay una disyuntiva, que no, yo no la tengo clara, no está difundida, que es ya viene el auto preparado para que manejes mirando una pantalla. Exactamente, eso. Yo estuve en Buenos Aires y usé Uber. Y el Uber ni que hablar, porque el tipo tiene como tres celulares. El que te traslada está mirando más la pantalla que otra cosa. Decís, pero che, esto no está prohibido. Sí, está. Y es como, es un sistema de negocio que infringe la ley. Claro, exactamente. Y vos, porque viste uno solo, o sea, el tipo del Uber tenía solo Uber. Yo lo que estuve en Buenos Aires, el tipo tiene un teléfono que es Uber. Pegado arriba, otro teléfono que es Cabify. Y arriba, otro teléfono que no sé qué era. El tipo tenía tres teléfonos mirando los tres. No, una locura. ¿No? Mirando los tres, yo no lo podía creer. Y le digo, ¿qué haces con tres teléfonos? Y me decía, no, la cosa es que ahora, como estoy con la aplicación de Uber acá abajo y tengo que ir por acá, cuando ya estoy llegando, estoy mirando los mensajes de los otros. Entonces voy llamando. Claro, y va mirando texto, porque va mirando los mensajes. Sí. Mientras va terminando uno, ya va concretando el otro para no perder guita. Aparte, es un laburo de 12 horas diarias o más, con un nivel de estrés y de cansancio mental, que imagínate estar atendiendo a tres pantallas. No, una locura. Una locura. Me hacía acordar a mí, capaz exagero, pero me hacía acordar, ¿vos te acordás del colectivero cuando éramos chicos? Totalmente. Que el tipo cobraba. Hacía 20 cosas. Tenía el cambio en la mano, cobraba, te daba las monedas. Chiqui, ese aparatito para sacar la moneda. Le decía a la gente que se mueva para atrás. Cortaba boleto. Se peleaba con todo. Anotaba, viste, cuando después de tantos boletos, cuando anotaba. Todo, la plata. Y hoy el tipo solo toca un botón y se estresa también. Así que imagínate lo que debe haber sido esa época, ¿no? Por favor. Sí, es un tema. Es un tema ahí que, bueno, hay que tratar de. Para mí, eso es lo que tenemos que resolver, porque no es algo que está resuelto para mí. No. Es algo grave. También empieza a ver, también hablando de esto de que uno mira una peli y está chequeando el celu, esta posibilidad de hacer varias cosas a la vez, como dividiendo la cabeza, y en actividades como el manejo, no sé si. Es como, ya estamos acostumbrados a estar en 20 cosas, bueno, ahí tiene que estar en una, que es manejando. Sí, sí, sí. Bueno, es como cuando uno ve una peli, ¿no? Es que decías, che, tengo que ver la peli no corre, y escrollear. Pero ahí no corre peligro nadie. No, claro, esa es la gran diferencia. Pero digo que no estamos acostumbrados ni para ver una peli, que está pensado para llamarte la atención todo el tiempo, ¿no? Sí, hasta cuando vamos al baño, estamos con el celu, es como, che, ni dos minutos. Demasiado. Nosotros cuando ganamos el premio Luchemos por la Vida al mejor programa de radio en el año 2024, había una película de Adrián Suar que era el tipo era adicto al celular y le habían dado el premio Luchemos por la Vida a la película porque justamente el tipo lo multan usando el celular mientras manejaba. Y a partir de ahí es que se destapa que el tipo tiene que ir a analizarse porque no puede dejar el celular. Una adicción, problemática. Se dispara ahí justo manejando y usando el celular a la vez.

más agradable o capaz no hay tantas curvas, ¿no? Ni subidas ni bajadas. Ni subidas ni bajadas, exactamente. Tantos bocinazos. O cómo es en Las Leñas, que es parecido a Bariloche también, ¿no? Entonces ahí vemos en La Leñera cómo salimos al aire. Así que vamos ahí pensando un poquito todo. Vamos a ir con nuestros auspiciantes a ver si me deja la tecnología. A ver, Manu, tocate ahí los auspiciantes. Meta mano. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Autoescuela Luz Verde Patagonia, tu camino hacia la libertad. Bueno, ahí volviendo al aire, ¿sí? Qué grande, ¿eh? Ahí los dos auspiciantes. Bueno, primero Freelop, mayorista en alimentos, con sus tres locales, en la avenida Ángel Gallardo 1460, en la avenida 25 de Mayo 1460, y en la avenida Rivadavia 1395. Buscan los locales por el número. Por altura, busca la altura y después si el local se alquila, va para ahí, ¿no? Bien. Así que, nada, ahí bien siempre... Por Freelop. Siempre ahí agradecemos a Freelop que nos apoyan desde el programa número uno. Y donde uno, yo compro ahí. Y aparte aconsejo a la gente a comprarlo el mes. Uno cobra el sueldo y que se lo gaste ahí. Todo. Y todo lo que pueda. Pero... Y porque comida va a comer en algún momento. Comida va a comer. Que compre no perecedero, ¿no? No que compre, ¿no? Lechuga, 6 toneladas de lechuga porque se le quema todo el otro día, ¿no? Pero, por ejemplo, yerba puedes comprar por mayor, ¿no? Uh-huh. Y la yerba, no sé cada una, pero yo seguro voy a consumir yerba. Sí. Estamos hablando de yerba mate. Yerba mate. Sí. Sí, lo otro es hierba. Lo otro es hierba. No, yo digo yerba con Y, bien porteño, yerba, ¿no? Y seguro voy a consumir. Y nada, compro al por mayor ahí, total, hay que estacionarla la yerba. Así que si la consumo ese mismo mes... El mes siguiente, dentro de 2 meses... Cada vez más rica. Va a estar igual, va a andar igual. Lo bueno de Freelop ahí, el de Gallardo, que tiene un estacionamiento, ¿no? Sí. Sí. No sé si tiene estacionamiento. Ahora me dejas... ¿Está la Action al lado donde puede dejarlo? No, pero para el otro lado hay un estacionamiento. Ah, mirá vos. No, eso me lo tenía para ahí. Para los Barilochens. Siempre yo estaciono enfrente, que siempre hay lugar, en la cancha Independiente. ¿Independiente? Me parece que es Independiente, ¿no? ¿No es la cancha Independiente o es Cruz del Sur? No, es Independiente, ¿eh? O es Cruz del Sur. No me suena. No, Independiente, ¿eh? Independiente de Bariloche, no sé cómo se llama. Bueno. Somos los dos muy futboleros, entonces conocemos los grupos de memoria, los grupos, el los equipos. Que, los grupos. El típico que te dice, ¿de qué cuadro sos? De Argentina. Sí, ya tengo ni la más remota idea. Bueno, y después no quería dejar de mencionar el otro auspiciante que arrancó hace poco. Y que la verdad que yo estoy re contento, lo estaba re buscando porque no hay nada mejor para este programa que lo auspicie una academia de conducir, una autoescuela. Sí. Aparte siempre es recomendable que no te enseñe tu papá ni tu tío. Sí, es ni fundamental. Ni tu mamá, ni tu prima. Primero por el estrés de uno, ¿viste? Porque te dice, ¡frená! ¡Sos tarado! ¿No entendés? ¿Viste? Y uno está aprendiendo, que tiene miedo de chocar y encima tiene que estar soportando al pariente que te está gritando. Te frustran y te trauman. Sí. Todo en uno. Exactamente. Y después el otro es el riesgo para los demás. Porque como te enseñan, ellos tienen doble comando. Entonces, el tipo sabe, primero sabe tratarte con cariño, pero después sabe, ¿viste? Controlar el auto y decir cuándo frenar, cuándo no. Si a vos se te para, te ayuda ahí un poquito hasta que le saque la vuelta. Se dedican a eso. Son profesionales de la enseñanza del manejo. La verdad, cuando alguien está aprendiendo, es fundamental y básico. Así que buenísimo. Agradecemos ahí. Si quieren, pueden hacer el turismo. Pueden venir para acá y contratar una semana a la mañana o una semana a la tarde. Y en contra horario hacen turismo local. O si son de acá de Bariloche, bueno, altamente recomendable. Que vayan ahí, que enseñan con la mejor paciencia. El teléfono es más 549-294-461-8896. ¿Sí? Y si no, buscan arroba Luz Verde Patagonia en Instagram. Y ahí, nada, te contratás y va. Se especializan en enseñar adultos mayores. Epa. Así que muy interesante. ¿Hasta qué edad se puede manejar? Mira, depende de la condición física y mental de la persona. Exactamente. Sí. Ahora vamos a preguntarle en el próximo... Creo que se renueva cada 6 meses. No, por una vez al año. Una vez al año. Una vez al año, pero hay que... Ahora le voy a preguntar. Si hay una edad que ya no... Psicológicamente no puede ser que tengas el apto.

con la que debería tener reglamentariamente. El ex titular puede solicitar la renovación de la licencia debiendo aprobar los nuevos exámenes requeridos. Ya escuchamos una parte. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, qué cosa. Esto va muy de la mano con el tema de, sería, ¿cómo te puedo decir? La violencia en la calle. Mirá. Cuando vos estás, te bajás del auto con un palo y te filman con el coso, bueno, se agarran de este artículo la Agencia Nacional de Seguridad Vial para solicitar al que te expendió la licencia, si estás en Cava, si estás en otro lado, pero se agarran para pedirle a la que te expidió la licencia, por ejemplo en Bariloche, saliste filmado en Bariloche, o por ejemplo me acuerdo que a Luciano Castro una vez filmando, boludeando dentro del auto, no sé qué, y si bueno, evidentemente no está capacitado. No es apto. Claro. Pero que buscaban al que habilitó a esa persona para... Claro, porque la licencia te la da el municipio, no te la da... O sea, si alguien que tiene una licencia comete algo así... Sí, ¿qué pasa? ¿Se preocupan de que no fue detectado la persona? No. Ah. A vos la licencia te la dio poner la Municipalidad de Bariloche, uh-huh. ¿No? Cada municipalidad da la licencia. Entonces, cuando la Agencia Nacional de Seguridad Vial detecta por las redes, por Instagram y esas cosas, que es muy común, ¿no? Que, por ejemplo, que manejes filmándote tomando alcohol. Muy común en los chicos, ¿no? Que pasa también. Rastrean a la persona. Rastrean a la persona de dónde es y le dicen a la municipalidad... Inhabilitan. Solicitamos la inhabilitación. Entonces, la municipalidad es la que tiene la... Después, si sos el hijo del intendente, no te van a inhabilitar nada, ¿no? Pero es la municipalidad la que te da la inhabilitación. ¿Hubo casos de alguien que filmó a su hijo menor manejando? También cosas así. Le sacaron la licencia. Menor con 16 años, con 14 años, creo, 12 años. 12 años tenía el chico. En ruta. Mm. Y también le sacaron la licencia. Ahora, qué falta de conciencia, no solo de hacerlo, sino de filmarse y compartirlo. Tipo, no tenés noción del peligro que estás corriendo, exponiendo. Por eso es un tema social, ¿no? Porque no es que el tipo es una mala persona directamente es inconsciente del daño o del potencial el peligro. Potencial, ¿no? Peligro que está exponiendo a... Sí, un día vamos a hablar de peligro y daño. ¿Cuál es la peligro y riesgo? ¿Cuál es la diferencia ahí en detalle? Mirá. Para hablar un poquito de eso. Pero sí, por eso es el gran problema es ese, que no nos damos cuenta que el auto es un arma en la mano. Ahí está la nosotros que somos viejos tenemos la pulsión en la cabeza del auto, con mitad pistola. Sí, sí, qué fuerte, pero efectiva. Pero bueno, los chicos no son conscientes porque no se siguió pasando esa publicidad. Pero cómo ahí se vinculaba el auto con un arma, ¿no? Claro, que estás manejando un posible arma. ¿Por qué es eso? Porque el vehículo legalmente se considera cosa riesgosa, ese es el nombre. El arma, partimos de que es un riesgo. Es una cosa riesgosa. Y el arma también se considera cosa riesgosa. Entonces, las cosas riesgosas tienen un trato diferente, donde no solo el que la porta tiene que tener un permiso para poder portarlo, en el caso del auto la licencia, en el caso del arma la licencia de portación o de disparo, sino también que el dueño del arma es responsable de quién la porta. Yo tengo una pistola. ¿Y me la agarra un vecino? Se la doy al vecino, o el vecino me la saca, o me la saca mi hijo. Yo soy responsable de que mi hijo tenga el arma y dispare a otro. Porque yo soy el responsable de la cosa riesgosa. De la guarda, claro. Lo pasa con eso, pasa con el auto, lo mismo. Muchas veces el juicio no se lo hacen al conductor, se hace al dueño del auto, porque tiene más plata el dueño del auto que el conductor y le pueden cobrar al dueño del auto, ¿no? Sí, de hecho, si en el auto hay acompañantes que van sin el cinturón de seguridad, por ejemplo, y hay una multa, se le hace no al que iba sin cinturón, sino al... ¿Sabes qué? No tengo claro bien ahí si le hace... Primero, entiendo que los dos son responsables. El auto, porque el dueño del vehículo, o sea, el que conduce, es responsable de todo lo que ocurre dentro del auto. Cuando te hacen el examen, una de las cosas es, antes de arrancar, decir, colóquense los cinturones. Claro. Así que ahí tengo mis dudas. Pero después no sé si multan, porque no me queda claro cómo multan a las personas. Si vos cruzás la calle es que en rojo... La multa ahí es a la patente del auto. Ah, puede ser, a la multas, patente del auto. Las multas de tránsito son por la patente. Porque siguen las patentes. Pero a mí me ha pasado a una compañera mía de trabajo que ha cruzado en rojo un semáforo en Holanda, en Países Bajos, ¿no? Y la multaron y la multa va a su pasaporte. Sí, creo que en la Unión Europea es a las personas. Sí. Yo sabía que en España, en este caso, que decía de que si vos sos acompañante y vas sin cinturón, la multa es para vos, no claro, para el no el para el conductor. Auto, claro. Sí. Cambio acá no, y no lo he visto, pero es necesario porque así puedes, porque el peatón, si bien es vulnerable, también hace cualquiera el peatón. Ahora, en nuestros programas hemos hablado que las multas no solamente son para los autos, sino muchas veces para los peatones cometiendo claro, una infracción. Claro, claro, y no sé y ahí cómo es logran, a la persona. Claro, no sé cómo hacen para multar a las personas. Yo no lo he visto nunca. El inspector nunca. Municipal, no sé cómo te multa. No, no lo he visto nunca, pero bueno, un día tendremos que consultar a ver cómo es eso. Pero, tema pendiente. Tema pendiente. Bueno, vamos a ir con una canción, che, que me encanta a mí este canción, tema, ¿eh? Me encanta. No la tengo ubicada. De David. Ah, un tema de David Bowie. Nuestro amigo David, sí, que habla de los amores no, modernos. No David Lebón, David Bowie. No, David Bowie. David Bowie con Modern Loves del disco Let's Dance de 1983. Dale, mano, dale con ganas. Métale. Y que quiera bailar, que baile. Mano, cuando ¿qué hiciste? Una esquina, es recomendable que saques el pie del acelerador y ponerlo arriba del freno. Así, en caso de una sorpresa, se achica el tiempo de reacción. Este es otro consejo para andar bien. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Ahí vamos, ¿eh? Vamos. Ahora sí. A bailar. Vamos, con ¿eh? David. ¿No me está andando el tema? Sí, ahí está, ¿eh? Vamos. Vienen los aplausos. Thank you.

adelante. Mantené 2 segundos de distancia. Para medirlo, contá elefante. Un elefante. Porque lleva un segundo decir elefante. Cuando llegues a contar 2 elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, es interesante esto de contar elefantes. Yo muchas veces lo cuento y se ríen. Dice, contá elefante, contá jirafa. No, es porque decir elefante tardás un segundo. Entonces decís un elefante, es un segundo. 2 elefantes, 2 segundos. Aparte dicen que si contás ovejas te podés quedar dormido. Claro, no hay que contar ovejas porque es un peligro ahí. Si te agarra la fatiga y te dormís. No, no, hay que contar elefantes. Y la importancia de los elefantes en la seguridad. O sea, te aseguran que no te vas a hacer pomada con el de adelante. Básicamente ese es el objetivo de la distancia con el conductor de adelante. Exactamente, la idea es que el tiempo que tiene el de adelante en reaccionar es el tiempo que tenés vos, por eso manejás tiempo, la distancia es de tiempo y no de metros. Porque si fuera de metros, a mayor velocidad, es más metros que dejar distancia. Ahí, hablando de las infracciones viales, esos yo los llamo acosadores, que se te pegan atrás. Sí. ¿Eso es una infracción? ¿Puede ser considerada una infracción? No, no. O sea, sí y no. O sea, no está explícitamente dicho eso, pero dice que si no mantienen la distancia prudencial, y eso no es mantener la distancia prudencial. ¿Pero eso es una infracción o es una prevención? No, es una infracción. No mantener la distancia prudencial con el de adelante es una infracción. Y es más, ahí es cuando dice que la distancia prudencial es de 2 segundos, pero no lo dice la ley, lo dice el decreto que lo reglamenta. Entonces, para poder saber que la distancia mínima es de 2 segundos de distancia, tenés que meterte en el reglamento que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito. Es un chino. No sabe nada. Es un chino. Me imagino ahí en el examen que dicen, ¿cuántos segundos de distancia salen corriendo todos? Sí. La ley dice 2 segundos, yo siempre aconsejo 3 segundos. Para mí 3 es la distancia. Más preventivo. Justo. Sí. Y bueno, uno no pierde casi nada. Estamos hablando de 3 segundos. Sí. Bueno, no quiero dejar, antes de irnos, de decir de... tienen siempre la denuncia a la red de asistencia, ¿sí? Que es la línea 149, opción 2, que uno llama después de que ocurrió, es post emergencia, y ahí le van a poder dar asistencia psicológica, asistencia para poder articular con los hospitales. No tenés que ser el que se accidentó. Estamos hablando en caso de accidente vial. Sí, muy bien. Cuando ya se resolvió toda la cuestión de choque. Gracias por aclararme porque no lo había dicho. Exactamente. Ahí está esta línea que hace un acompañamiento, una contención, es una red grande para justamente esto, ayudarte a resolver esta situación que es compleja, que se extiende más allá del momento del accidente. Exactamente, resolver todo, psicológico, ir al hospital, trasladar al paciente herido y todo eso. Así que, bueno, esto fue un poco lo que hicimos el programa de hoy con mucho amor. ¿Por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.